Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 26 de septiembre. Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Eufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo. Alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía. Conforme a la ley de Moisés, los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrar y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para que todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús, su madre, y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces, alguien le fue a decir, «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte». Pero él respondió, «Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bendito sea aquel Señor que nos ama y nos une a su familia verdaderamente para ser su madre y sus hermanos en el mundo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que delante de la palabra de Dios abramos el corazón al plan, al proyecto que tiene el Señor para nosotros. Y es un proyecto de acercarnos ciertamente a Él para ser parte profunda de su familia. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, sí, se trata de abrirnos a este proyecto de Dios. Porque la división pues puede darse por las diferencias, por razones históricas. Una persona me contó que se había enterado que una hermana suya se había ido a Estados Unidos de muy pequeña, hija de otro matrimonio del papá, pero después se encontraron y formaron esa familia. Ser familia es importantísimo. Hoy encontramos en el libro del sacerdote Esdras, este libro que narra lo que pasó cuando el pueblo volvió del exilio de Babilonia, cómo se va construyendo o reconstruyendo esa nación. La nación de Israel, que había sido destruida, muchos murieron, otros fueron llevados deportados, y en todo, es un libro muy optimista, en todo está presente la bendición del Señor. Porque el Señor desea realmente que el mundo entero, como ya lo dice el Papa Francisco, ¿no?, tengamos una fraternidad entre los pueblos, no digamos entre las miembros de una comunidad o de una familia. Hoy a Jesús le hablan de su familia. Ciertamente está predicando, le dicen, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Y él dice así, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, ante todo, no es que Jesús está despreciando a la Virgen María. Tampoco es que él tenía hermanos, hijos de María y de José. No, era una viuda y sus primos, parientes cercanos, bueno, han de haber pasado o por hermanos o por cercanos a él. En hebreo, la palabra aj, como aj, es la única palabra que existe para designar hermano y pariente. Y nosotros también decimos somos hermanos en la comunidad de la parroquia. No somos hermanos de sangre, carne, pero nos llamamos hermanos. Y María sí cumple lo que el Señor dice. Los que escuchan y ponen en práctica la palabra. Eso es lo que nos une realmente más allá de cualquier diferencia de origen, cualquier diferencia de pensamiento. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de que somos como cristianos católicos una familia? Es una familia muy grande, 1.380 millones. Pero bueno, es la misma misa. la misma misa que se celebra en todas las parroquias, oratorios, templos católicos de todo el mundo. Esto nos hace realmente hermanos y naturalmente nos llama a vivir como hermanos con los que están cerca de nosotros. En segundo lugar, esa fraternidad nos lleva a cumplir la palabra que dice: apoya, aprecia, perdona a tu hermano, porque hermano, pues tú me hiciste algo, así que ya no te quiero. No, hermano quiere decir alguien que está abierto al recibir nuestro perdón. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos muestra una nueva forma de ser hermanos y le decimos: oh Cristo, te damos gracias. Más que un honor, es un regalo divino el poder ser miembro de tu familia, madre tuya, hermanos tuyos, mediante la caridad. Haz que, como decía San Francisco de Asís, nosotros volvamos a darte al mundo como te dio María, si vivimos la caridad y damos testimonio de ella en el mundo, cumpliendo tu palabra. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 121, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Imaginemos aquellos judíos que iban subiendo al templo de Jerusalén. Venían de diferentes tribus, de diferentes lugares, pero decían: vamos, vamos todos como hermanos. Ahora vamos a la Santa Misa Dominical. Y aunque no conozcamos para nada al otro parroquiano, al otro que está por allá, sí, en ese momento somos realmente hermanos. Por esto decimos que repitamos esta frase y tratemos de imaginar pues este grupo de personas que se va reuniendo el domingo en la parroquia. No es que cada uno va a oír su misa, sino todos y cada uno vamos a escuchar ciertamente al mismo Padre de todos, especialmente cuando oramos y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo. Digamos una vez más: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Hoy queremos proponernos, en primer lugar, tomar la conciencia de que como cristianos católicos somos hermanos. Me decía una persona: mire, tengo mucha necesidad y a veces pienso que no es que estoy pidiéndoles cosas, pero tal vez la iglesia puede ayudarme, los que están allí. Pues claro que sí. La hermandad, la misericordia llegan al apoyo al hermano. Esto se nos olvida mucho porque somos una masa de gente que no sabemos de quiénes somos. Vivir la fraternidad cercanamente. Y en segundo lugar, hermanos, pues sí, tener como modelo a María. ¿Cuántos han perdido a María? Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, dice Papa Francisco, que escuchó y cumplió la palabra de todo corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.